Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este relato y comenzaremos con el tema de los mitos y leyendas urbanas. El día de hoy, el juego de la ventana. Comenzamos. El juego de la ventana es un pequeño desafío para ver tu constancia. Es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere también un poco de tu tiempo. Solo hay que hacer dos cosas para jugar, con una condición al hacerlo, claro. Tienes que cerrar las ventanas y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte de la manera más cuidadosa y sospechosa posible, con la condición de que sea a fin de cada mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido informar que esto no va a necesitar uno o dos intentos, sino varios, ya que no siempre se presenta la primera. Normalmente pasa en el intervalo de 6 a 2 intentos. Pero, ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigo mío, será cuando te despiertes. No despertarás de forma natural, claro que no, sino que te despertará algo, un pequeño golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpecitos en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar. Lo que tienes que hacer es muy simple. Tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido, claro. Que se mueve mucho, que no se tapa totalmente, que no lo cubren las sábanas, pero lo más importante de todo, y que nadie hace. Nadie duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido entonces. Sin en ningún momento abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado va a seguir golpeando hasta cierto punto. Eventualmente dejará de golpearla, pero por nada del mundo te duermas. Esto es una trampa, él siempre lo hace. Te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abra los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana a cada instante por toda la noche. Habrá oportunidades en donde va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o va a romper la ventana. Despreocúpate, él jamás lo hace y nadie lo escuchará más que tú. No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. Recuerda que nunca debes de abrir los ojos. No pidas ayuda. No podrán ayudarte, están solo tú y esa cosa en el juego. El juego durará toda la noche hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana, claro, y tampoco nadie sabe lo que le pasa a los que pierden el juego. Muy bien, esto ha sido todo, que tengan una buena noche. Bye.